unificado a ese territorio para desalojar a la comunidad Lafken Huincul Mapu, y para ver cómo está la situación, los pareceres, las visiones, esto ante la premura, ¿no? Prontamente va a comenzar en toda Argentina la feria judicial, en cual el Poder Judicial se toma vacaciones, ¿no? Hay guardias y todas las causas quedan congeladas, paradas, algunas con triquiñuelas por debajo, pero la gran mayoría y la situación de las personas que están detenidas, y en este caso las cuatro Lamien, se complica, ¿no? Sobre todo con sus niñeces, y teniendo en cuenta que están detenidas por una causa de usurpación a través de que dictara la jueza Domínguez. Y sobre esta situación y cómo está todo este panorama, nos vamos a la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Orlando Carriqueo, quien es huerquén del Parlamento Mapuche de Tehuelche de Río Negro. Muy buenos días, Orlando, Marimari, por acá Laura y Mapu, te saludamos. Marimari Laura, Marimari Mapu, Marimari Puen, buenos días a toda la audiencia. Marimari, Orlando, gracias por estos minutos con la radio. Y bueno, no este fin de semana, el anterior, en Bariloche, se realizó un encuentro, se parlamentó con integrantes de comunidades, con autoridades de comunidades mapuches, y así también hubo uno de los días en que organizaciones sociales también se hicieron presentes para repercutir en los distintos territorios la situación principalmente que están padeciendo cuatro Lamien detenidas y sus niñeces. Orlando, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es la visión del Parlamento Mapuche Tehuelche ante esta situación con las Lamien que ya más de dos meses, ¿no? Sí, la verdad que lo primero que hay que decir es que la justicia queda claramente en evidencia, que depende de los designios del poder político y de los poderes empresariales, porque esa reunión que hoy ha saltado a la luz, pero que nosotros denunciamos esos mismos días que pasó, con la llegada de estos jueces ligados, también jueces y fiscales antimapuche, se reunieron en Lago Escondido, así es, en la propiedad de Lewy, quizás para hablar de la situación procesal de la expresidenta, pero también, fundamentalmente, para hablar de los conflictos y de los negociados de tierra que hay sobre territorios mapuche y el conflicto que eso trae, y para seguramente hilvanar medidas judiciales, aberraciones judiciales como la que está ocurriendo en este momento, que cuatro mujeres mapuches son presas políticas del Estado argentino, donde hay una apropiación indebida de un sitio sagrado, ¿no? Donde, como usted dijo, por usurpación, por una causa por usurpación, hay una prisión preventiva domiciliaria contra la Somó mapuche. Cosa que nunca he visto, ¿no? Me parece que la intervención del CELS, del Organismo de Derechos Humanos, las denuncias internacionales que nosotros ya estamos proponiendo y haciendo, públicas también, pero que han llegado a la Corte Interamericana y al relator de la ONU, ponen de manifiesto esta violencia institucional contra los pueblos originarios, contra los pueblos indígenas y especialmente contra el pueblo mapuche. Bueno, como usted decía, ese traún donde participaron también integrantes de la coordinadora, porque también son espacios que nosotros apoyamos y como pueblo tenemos que estar, más allá de la institucionalidad que nosotros tengamos, y que hemos venido acompañando este proceso desde el año 2017, y es una preocupación. En lo personal no pude llegar porque estaba fuera del país en otra actividad, pero claramente se marcó ahí con todas las autoridades el acompañamiento y la necesidad de visibilizar y transparentar para la sociedad el rol fundamental que tiene para nosotros como pueblo mapuche la espiritualidad y la presencia de la primer Machi después de muchos años dentro del territorio, y que hay que hacer todos los esfuerzos desde todos los lugares para visibilizar esta situación. De hecho, se ha pedido una audiencia con el presidente, se ha pedido una audiencia con la vicepresidenta y se ha hecho público. Es decir, lo que hay es que en los próximos días una comisión de integrada por varias autoridades de distintas comunidades de la provincia de Neuquén, Río Negro y Chubut van a estar llegando a Buenos Aires para hacer ese planteo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y le podemos contar que después del trabún realizado ahí en este Parlamento, encuentro en Bariloche, el mandato fue también hacia organizaciones sociales y del pueblo mapuche difundir esto y hacia el poder político también. Ayer hubo una reunión acá en San Martín de los Andes entre integrantes de la red territorial comunitaria conformada precisamente para visibilizar las problemáticas del pueblo mapuche y precisamente y puntualmente lo que está ocurriendo en la a raíz de del desalojo de la LOF Lafkenguin Kulmapu y la quedada en ese territorio del Comando Unificado. Hubo reuniones con concejales, en este caso solamente concurrieron concejales del Frente de Todos, al que le pudieron explicar en detalle, por un lado, la exigencia de la retirada del Comando Unificado de la LOF y que no sea la metodología para resolver los conflictos que mantiene el Estado con las comunidades de pueblos originarios a lo largo y a lo ancho del Estado argentino, sino también para ver que cómo se puede llegar a las más altas esferas para que esto se revierta, ¿no? Y poder ver que no es la forma de, no soluciona ningún conflicto, al contrario, lo empeora. Bueno, me parece que la responsabilidad fundamental la tiene el Estado y la tienen los gobiernos, ¿no? Este gobierno que se dice nacional y popular, pero que sin embargo se atrevió a crear el Comando Unificado, algo que Bullrich no había hecho, que le está siguiendo la agenda al PRO, que es quien nosotros venimos denunciando, ha financiado el asesinato de Díaz Garay, que mañana está terminando el juicio y están los alegatos contra dos perejiles que son los que cobraron para gatillar. Pero acá lo que se esconde es la decisión política de tercerizar un asesinato en un conflicto. Ya no es la gendarmería ni la prefectura la que hace el asesinato, sino que se contrata sicariatos, y eso es parte de lo que está pasando en Latinoamérica para atacar a los pueblos indígenas. No es nuevo, puede ser nuevo acá en Argentina, pero la verdad es que lo que está pasando en Centroamérica es eso. Eso está oculto en los acuerdos entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional para desalojar a la Lafkenguin Kul. Están los intereses de Lewis, están los intereses del príncipe catarí, están los intereses de Remer, están los intereses de las cámaras empresarias, están los intereses de Consenso Bariloche, que no es más que un brazo del PRO, del partido que no es ni republicano ni democrático, que es violento, que es militarista, que realmente lo que está pasando es que el gobierno le está siguiendo la agenda a la derecha y no soluciona, porque acá la hipocresía que tiene el Estado y el gobierno y gran parte de la sociedad es no decir que no podemos solucionar un conflicto de 7, 10, 20, 100 o 1000 hectáreas con una comunidad de esta manera, cuando constitucionalmente hay la obligación del Estado de entregar tierras aptas y suficientes, algo que no está haciendo, no está respetando los territorios, no habilitan los territorios comunitarios para el extractivismo, cosa que nosotros no vamos a aceptar y de hecho no estamos aceptando. ¿Qué herramienta vamos a poner nosotros para poder defender el territorio si no es recorrerlo, hacer rondas, y si hay gente extraña de las mineras pedirle que se retiren, pero digo, nos llevan al conflicto más violento, y eso es la responsabilidad del Estado. Uh-huh. No reconocer el genocidio es una hipocresía hoy, ¿eh? Y es repetirlo, ¿no? De una manera o la otra, es con las herramientas, podríamos decir, actuales, si no es por el poder judicial, es por el poder de la fuerza, ¿no? Repetir el despojo, ¿no? Claramente es así. Es decir, nosotros denunciamos ya el 4 de octubre que se está reeditando la campaña del desierto. Es decir, hechos tan contundentes como trasladar a las Pulamuén a Buenos Aires. Mire, eso pasaba con los presos políticos de la ETA en España, ¿no? Cuando estaban en el conflicto, y pasaba en Centroamérica la situación que cuando detenían a alguien lo trasladaban a 1000 kilómetros de la familia, ¿no? Como una cuestión política para romper los lazos, ¿no? Uh-huh. Bueno, todas estas cosas son contrarias al derecho internacional, son contrarias a las banderas que levanta el Estado y sobre todo el gobierno del Frente de Todos sobre las políticas de memoria, verdad y justicia y del respeto a los derechos humanos. Yo creo que este gobierno ha decidido cambiar el negocio por los derechos humanos. Y eso es lo grave, eso es lo que hay que denunciar internacionalmente esta situación, hay que cuestionar verdaderamente la política de derechos humanos, porque parece que los derechos humanos solo para los blanquitos en esta sociedad, y para los mapuches especialmente, pero para todos los otros pueblos indígenas en la Argentina, hay represión, hay balas, y si no, hay que ver lo que está pasando en Jujuy, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Catamarca, en Andalgalá, ¿no? La represión desmedida para hacerse de los recursos. Nosotros vamos a ese camino, por eso, más allá de los conflictos puntuales, que son un montón, ¿no? Con las mineras, con las petroleras, con el gasoducto, con la idea de la extranjerización de la tierra, es decir, ¿qué mecanismo construimos como pueblo para enfrentar lo que viene, ¿no? Cuando hay pueblos como Comayo, como Jacobasi, que los barrios se quedan sin agua, sin embargo las petroleras están usando ya un montón, las mineras están ya usando un montón de agua y pretenden usar más, la verdad es que vamos a una situación límite, es decir, quizás el colonialismo de hoy se ve en esas empresas, donde pretenden continuar arrasando, como dice usted, con un pueblo que tiene miles de años de territorio y que tiene derecho a defender el territorio, ¿no? Entonces, todos estos conflictos tienen una sola raíz, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a cuestionar es que eso no está reconocido, que la sociedad tiene una identidad indígena que no está reconocida, pero que cada vez más se está visibilizando, ¿no? Llamativamente, todavía no hay ningún dato extraoficial del censo, que fue mal hecho, pero que va a dar cuenta de que mucha gente se está reconociendo indígena. Y eso, para una sociedad, más allá de los conflictos, me parece un avance porque nos pone nuevamente en el lado de reconocer nuestra identidad y en el momento del reconocimiento de la identidad discutir fuertemente todas las injusticias a las que nos han sometido, toda la violencia institucional a las que nos han sometido y nos someten cotidianamente y construir verdaderamente lazos diferentes para el próximo año, pero en base a la discusión. Y eso tiene que darse en estos tiempos. Sin duda se han violado todos los tratados internacionales también que a los que ha adherido Argentina ya hace años, también se han violado un montón de derechos constitucionales que tiene que ver tanto con la preexistencia de los pueblos originarios como también con las mujeres, ¿no? Con las niñeces de nuestro país, de nuestro territorio. Si nos podés contar, Orlando, bueno, cómo está la situación en este momento de Pulamien, que se encuentra encuentran presas políticas del Estado argentino como Pupi Chiqueché, pero también si aún continúa en el territorio el Comando Unificado. Bueno, el Comando Unificado está presente, sí, porque está oculto, no está a la visibilidad, digo, pero el Comando Unificado está ya con una línea de trabajo presta a trabajar ante cualquier conflicto que se suscite. Es decir, ya hay, porque el Comando Unificado es la coordinación entre cuatro fuerzas, ¿no? Cinco fuerzas, porque es la prefectura, la PCA, la gendarmería, en la Policía Federal, a lo que se le suma las fuerzas de la provincia de Río Negro, ¿no? Todo eso, ese contacto, ese nexo, esa construcción ya está hecha, ¿no? Y no está desarticulado hoy. En cuanto a la Pulamuén, que sigue en la Ruca Mapuche, preocupa mucho la situación, la lejanía y lo que está sufriendo la Machi y las consecuencias, pero sobre todo los Pupichi Queché también, que realmente están atravesando una situación que la verdad es que no hay mecanismo del Estado que atienda en esa situación. Hay angustia, ellos fueron víctimas de la represión, están manifestando en acciones cotidianas toda esa incertidumbre y toda esa violencia y todo lo que extraña a su territorio, ¿no? Porque ellos crecieron en ese territorio que hoy no tienen, ¿no? Bueno, la verdad es que la situación es muy compleja, es grave en lo institucional, es grave, es compleja en lo humano. Y bueno, esperemos que se digne el gobierno a reconocer, porque mientras Lewis tiene un lago escondido, tierras mal habidas, ¿no? Y nos asesinan por 10 hectáreas, la verdad es que el discutir la cantidad de hectáreas que significan hoy la discusión del territorio de la comunidad Lasquén-Huincul-Mapu después de un genocidio que no ocurrió hace más de 140 años, nos parece realmente una hipocresía de las clases políticas, ¿no? Pero de la clase política que gobierna, porque yo no le puedo pedir esa claridad al PRO, porque esa construcción política es la campaña del desierto, son las familias que se apropiaron del territorio y se enriquecieron, y son esas mismas familias las que gobernaron y que hoy están representados en esa alianza política del PRO. Pero sí, me parece que cuestionar esto al frente de todos es fundamental. Exactamente, ¿no? Porque es el poder político actual y, como usted decía al principio, ¿no? Los derechos humanos, los derechos, pero nos quedamos en eso y nos hacen quedar solamente en el discurso, en las acciones pasa esto, ¿no? Y esto que ha ocurrido el 4 de octubre y otras cosas más que van ocurriendo. En estos días están las audiencias por el asesinato de Elías Garay en la Lofkenkentreu, creo que finalizan en el día de mañana, o sea, ejemplos y situaciones de padecimiento. Hay una familia que falta un joven, fue asesinado por dos sicarios, unidos al poder político, unidos al poder judicial, ¿no? Y no puedo dejar de pensar en esto que se ha descubierto ahora, que son estos chats de todos estos personajes, de Caseis, Maínquez, Yadadora, y todos, además de D'Alessandro, que fue de la FIP, y entre ellos también dicen y acicatean eso, porque después es el discurso del diario Clarín, es el discurso del diario La Nación, de TN, de América 24, limpiemos un mapuche, dijo el fiscal general por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Maíquez, ¿no? Algo que lo ponen en una conversación a través de una red social, pero es realmente lo que van pensando y lo que van estructurando poder hacer sus cosas y quedarse, o con propiedades, con situaciones. Digo, es realmente grave la inacción y la mala acción del poder político, gobernantes, digamos, frente de todos, pero también lo que está por debajo y se va haciendo, ¿no? Y en este caso salió porque tiene que ver con la reunión en Lago Escondido. Bueno, nosotros sospechamos y denunciamos, venimos denunciando esta situación desde el Parlamento Mapuche hace 2 años. Uh-huh. Venimos diciendo que el PRO es un partido que no es republicano, que es violento, que está detrás de todo este armado, así como financia los atentados en la Patagonia y los asesinatos, financia los atentados en Recoleta. Esa misma línea, hay que seguir esa misma línea para llegar a un solo lugar, uh-huh, al PRO, ¿no? Y los intereses extranjeros que hay atrás de eso, que ahí sí está el PRO y el Frente de Todos. Pero en cuanto a la violencia, lo que nosotros venimos denunciando es que viene de un solo sector, de la derecha. Uh-huh. Por eso Consenso Bariloche es una parte del PRO, ¿no? Son esos mismos actores que aparecen a través de una fundación en defensa de la propiedad privada, ¿no? En la Patagonia. Son los que le pagan el sueldo a Saavedra, que es el abogado de Rocco contra la comunidad Kenkentreu, pero a su vez el abogado de uno de los imputados del asesinato, y fue el abogado que litigó contra la Lafken Huincul. Claro. ¿No? Uh-huh. Perdón. Todo eso se une, ¿no? Y fue el abogado que terminó desalojando a Antoine Albornoz en Jacobacci. Claro. Todo eso está unido. Uh-huh. Y nosotros lo venimos denunciando. Entonces, más allá de las situaciones que entendemos, la hipocresía de la clase política de aceptar como un partido democrático a quienes son militaristas, a cuyas familias se enriquecen ilegítimamente, históricamente, desde la campaña del desierto, son la década infame, son los estancieros que llegaron para corrernos a nosotros, eso mismo es el PRO, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no se desarticula, ¿no? Y también está la justicia, porque ¿quiénes son los que son jueces y fiscales? Son los hijos de los estancieros, son los hijos, no llegan a jueces los hijos de los trabajadores, pueden llegar a abogados, pero no llegan jueces hijos de trabajadores, llegan jueces y fiscales los hijos de la élite de una sociedad. Entonces, nosotros podemos, como sociedad o algún sector político puede decir, somos el ejemplo de la democracia, pero la verdad es que hay una democracia que falla mucho, y en esa falla nos sentimos violentados los pueblos indígenas, nos sentimos violentados los sectores sociales que estamos en las periferias de las grandes ciudades y que somos indígenas básicamente. Entonces, ahí me parece que empezar a cuestionar las situaciones que estamos viviendo en todo el contexto judicial, social, pero de extractivismo. Es decir, lo que hay detrás de todos estos conflictos es una mirada sobre el territorio y un avance sobre el territorio como si no hubiese sido suficiente apropiarse de 143 millones de hectáreas que significaron la Patagonia. Y cuando tenemos un conflicto que representa 7 hectáreas, la pagamos con un muerto, ¿no? La pagamos con desalojo, con violencia. Eso es la hipocresía del gobierno. Uh-huh. Es inexplicable. Entonces, todo eso genera reacción. Siempre genera reacción. Quienes nos llevan a la violencia es el Estado, es el gobierno y sus políticas. Nosotros tenemos la necesidad y la obligación de defender el territorio frente a todo eso. Feley Huerquén, queríamos hablar con usted para, bueno, ver su parecer y seguir, que nos siga sonando en los oídos lo que está ocurriendo, no solo en Lafken Huincul Mapu, con las Cuatro Lamien, también con las jornadas de juicio por el asesinato de Elías Garay, y sobre esto, ¿no? Que el Comando Unificado fue creado, lo tienen que desarticular, y eso es un, una exigencia de gran parte de la sociedad. No es la forma de ni de resolver ni de implementar una política, ¿no? Y como usted decía, lo nombró Patricia Bullrich y lo termina realizando el gobierno de Alberto Fernández. Huerquén, no sé si usted quiere agregar algo más, decirnos algo más para los vecinos, vecinas e integrantes de comunidades que están escuchando la radio. Que tenemos que acompañar los procesos, que nuestra fortaleza está en el territorio y que para eso tenemos que hacer Guilipún, tenemos que abrevar en la espiritualidad. Vengo de un encuentro de pueblos indígenas de la Via Yala, en Guatemala, donde las discusiones que tenemos en el Parlamento Mapuche de analizar un Estado capitalista, patriarcal, monocultural, y la necesidad de transformarlo, es una discusión que está presente allá en Centroamérica. Luchar contra el extractivismo, generar herramientas políticas, pero basadas en el conocimiento de los pueblos, ¿no? En plantear a la sociedad un proyecto productivo acorde con el territorio, con la Mapu, que no es la minería, no es el extractivismo, ¿no? Es otro tipo de producción. Bueno, son discusiones que se están dando, ¿no? Y eso me parece que nos pone al pueblo mapuche en una fortaleza, ¿no? Si lo que está pasando en toda la Patagonia es que el pueblo se está reconstruyendo, está recobrando su conocimiento, y su conocimiento en la espiritualidad es central. Ayer nosotros venimos de un Guilipún en Lipetren Chico. Hacía más de 70 años que no se levantaba un Guilipún y llegaron dos machi, ¿no? A ese territorio, a acompañarnos a la familia, a acompañarnos a los referentes de distintos lugares de la provincia que llegamos para acompañar ese cruzado, ese trabajo, ¿no? Si nosotros continuamos haciendo eso, recobrando nuestra identidad, nuestra espiritualidad, vamos a estar en el mejor camino posible para seguir estando en este territorio. Feley Huerquén, muchas gracias por estos minutos con la radio y seguiremos hablando y, bueno, analizando y también denunciando estas situaciones que se viven para poder construir y al menos ir resistiendo en los territorios y poder construir fehacientemente en el mediano, largo tiempo, como querramos llamarlo, una verdadera interculturalidad y un verdadero lugar para el pueblo originario mapuche, tehuelche en este caso, en esta región sur de la República Argentina. Chaltumay Huerquén, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, Capeu Cayal. Peu Cayal. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Orlando Carriqueo, Huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Ahí comentábamos, hablábamos sobre el Futa Traún que se realizó el 26 y 27 de noviembre en la ciudad de Bariloche, que tiene que ver con la situación actual que están padeciendo las cuatro Lamuen, las cuatro mujeres, las cuatro presas políticas del Estado argentino junto a sus niñeces. Y una recorrida, ¿no?, de las situaciones y cómo se para el poder político, tanto de Río Negro, Neuquén, el poder nacional, el poder judicial, que es el otro brazo. Si no, la actuación del poder político queda hasta ahí. Si no, mira, están detenidas por una causa de usurpación. Seguramente Lewis está denunciado también por usurpación de territorio, pero no está detenido ni con prisión preventiva, ni porque está en zona de frontera y es un personaje que nació en Inglaterra, o sea, en zona de frontera no se pueden ceder territorios a extranjeros, y teniendo en cuenta también la nacionalidad y el conflicto con Inglaterra. Digo, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces es fácil ver para dónde va la balanza. La cosa es qué hacemos, ¿no? Claro que hay actividades, hubieron actividades y esto de demostrar que hay otra manera y que hay que despertar al poder político y decirle, por acá no, por más que haya sido elegido con el voto, ¿no? Se llama legitimidad y cuando se legitima es porque se están haciendo las cosas con los derechos, como se dice, ¿no? No como una figura, los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos de todas y todos, y de todos los pueblos, y en este caso también incluido el pueblo mapuche, obviamente. Hablábamos de matria, ¿no? La matria grande, hablaba Orlando también de el sistema patriarcal metido en el poder judicial, metido en la política, ¿y con quién se agarra? Con la mien, ¿no? Con mujeres, con niños, con niñeces. Cuando uno dice, bueno, puede ser la parte más débil de una sociedad. No es la más débil. La debilitan a propósito, ¿no? Para que no se pueda seguir adelante y que, en este caso, la machi no vuelva a su territorio. Hubo ceremonia, nos contaba Orlando, concurrieron machis a ese lugar, ¿no? Y está visto como que la machi betiana, en la Kenguinkulmapu, busca hacer otra cosa y el separatismo, ¿no? Eso es hacerle caso a los del poder. Así que a fijarse cómo pensamos, qué es lo que estamos siguiendo y también qué es lo que estamos escuchando. Y precisamente nos vamos a ir a un tema que se llama La Matria, por la déjà vu, nuevo, ahí dando vuelta por los éter de algunos lados. Ahí lo escuchamos.